Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Estamos al aire. Estás escuchando New K, Soul Nation Radio, viviendo el quinto elemento. Por fin mi gente ya se está manifestando, levanta la cabeza y asimílalo, estamos despertando. Exprésate, que importa lo que digan los cobardes, conviértete en la piedra en el zapato del magnate. Basta de hacer como que nada pasa, guacho, si vinieras a ser tonto, pero es el más vivaracho. Sus bolsillos llenando, nuestro suelo secando, evade sus impuestos y nosotros somos los malos. ¿Cuánto más vamos a aguantar este desquicio? ¿Cuándo liberarán las zonas de sacrificio? Quintero, Petor, el silla, mi pobla, son campos de batalla, viviendo tras la sombra. Destruye el miedo y démosle cara a sus perros, apenas nos alcanza y ellos subiéndose el sueldo. Protestar es un deber y un derecho, en un país en el que un tata no le alcanza ni con techo. Mi dignidad no tiene precio, y ellos reprimiendo con la excusa de que solo es su trabajo. Para un trabajo sucio, sucio es nuestro desprecio, hagamos vandalismo para sus cerebros necios. Do them something, we are gonna do them something. Do them something, we are gonna do them something. Esa es, ¿cómo está toda la gente? Ya saben, viernes sinónimo de Nunca y Zulu Radio, viviendo el quinto elemento. Nos encontramos una vez más en la cabina acá de la radio. Vamos a hablar un poco sobre graffiti con nuestra invitada el día de hoy. Nos encontramos con Nicole y con Ratona. Así que, ¿cómo estás, amiga? ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Qué más, gente? Aquí todo bien. Súper, súper bacán. Gracias por la invitación, panas. Y bueno, ahí a hablar de graffiti. Graffiti Revolución. Esa es. Justamente tenemos aquí un poquito de lo que puede hacer, ¿no? Un poquito, porque digamos, lo que puedes hacer es, claro, es inmensamente proporcional a esto. Así que, bueno, esto es una pequeña muestra y también es un pequeño regalo para la gente que pueda contactarse con nosotros. Tenemos un poco de problemas ahorita con la transmisión en vivo desde lo habitual, pero vamos a tratar de ver si es que hay cómo conectarse con alguien que se quiera llevar este pequeño recuerdo aquí hecho con mucho amor, con mucho cariño por Ratona, para la gente que nos escucha el día de hoy. A nuestros fans destacados de la página, a ellos les tenemos que dar, a los que siempre están pendientes de todo lo que estamos publicando, compartiendo y de lo que seguimos haciendo cada viernes aquí. Esa es, ya lo sabes. Así que, como les mencionamos, vamos a hablar un poquito de graffiti sin desvincularnos un poco del acontecer situacional, ¿no? Todo lo que está pasando alrededor de nuestro país y de la región, ¿no? Los compañeros y hermanos chilenos también desde su lucha y resistencia. Vamos a conversar un poquito también sobre eso. Pero cuéntanos un poquito, ¿quién es Ratona? Hasta como parte del inicio de esta entrevista, ¿cómo te describirías a ti misma? Ratona es bueno, es madre, hija, mujer, dibujante. Ratona es, no sé, grafitera, bueno, era grafitera. Y bueno, parte de lo que en sí es y soy Ratona fue que, bueno, empezó como un apodo, ¿no? Y tal. Pero más allá de eso, adopté este ACA porque era una forma como anarquista de presentarme, porque los ratones o las ratas son animales como súper despreciables. Y bueno, y ni siquiera es como todo el animalito, ¿no? Sino es específicamente porque tiene la cola. Uh-huh. Porque si no fuera un hámster y fuera adorable, aceptado socialmente. Entonces yo dije, bueno, me gusta la cola porque es como ese punto, es el dedo que juzga de la sociedad. Uh-huh. Como que algo debe tener mal para que sea despreciable. Eso es lo interesante de los apodos, ¿no? Como que te permite tener como una doble personalidad. Es como, al frente estoy aquí, pero conforme te sigues creciendo y adoptando diferentes cosas, tú mismo te lo impones, así, o lo aceptas. Entonces eso es bacán porque tú estás hablando por ti, no están dando hablando por ti. Sí, es un alter ego, ¿no? Uh-huh. Ajá. ¿Y cuánto tiempo ya llevas haciendo graffiti? Más o menos... un poco más de 10 años. 10 años, pero, o sea, ¿te dedicas al graffiti o al street art? Bueno, yo creo que es de todo un poco. En el proceso tú vas haciendo cosas que encajan dentro de un discurso del graffiti y dentro del street art. Uh-huh. Entonces, el street art es un poco más como el estudio del espacio. Del espacio, claro, del es un espacio poco público, también más, ajá, académico. Sí, y realmente también es como que más conceptual, ¿no es cierto? Claro, la técnica varía un poco, también no se aleja un poco del uso, digamos, solo de las latas y se, ajá, utilizan, claro, otras técnicas. Aparte, ¿no?, de la técnica, creo que va mucho más allá, como querer decir algo. Pero, ¿y cómo describirías la palabra graffiti en sí? Porque ese es como el contexto del street art, ¿no?, que nos estás compartiendo. Pero tú, a tus palabras, ¿cómo describirías, o sea, yo el graffiti? Yo le digo graffiti revolución. Yeah, sí. Simón, porque, ¿cachas? O sea, bueno, desde el mismo hecho, el mero hecho de ser mujer, empezó para mí siendo graffiti revolución, porque el espacio calle es un espacio masculino. Uh-huh. Entonces, inmiscuirme dentro de ese espacio, sí fue como tensionante. Y claro, hace 10 años todavía más, porque todavía no había un boom del graffiti, así, sí, y menos la mujer ahí. Exacto, inconscientemente al principio, uh-huh, luego ya se va volviendo consciente. Yo empecé a hacer stickers de vestidos, stickers de bocas. Ya. Y luego estudiándome un poco a mí misma, dije, bueno, o sea, estoy hablando de feminidad porque soy mujer, o sea, quiero darle como ese toque femenino a la calle. Ajá, en un espacio, como te digo, frío, de concreto. Claro, y de cierta manera, ¿tienes alguna experiencia en la que se ha impuesto el género al momento de hacer graffiti? Verás, a mí lo que me enganchó al hip hop, a la cultura hip hop, fue el graffiti específicamente. Y fue, yo inicié en el Letras y Huellas, creo que es 2009 más o menos, en el Camilo Egas. Justo en este Letras y Huellas estaba la Twista, uh-huh, y estaba la Batu. La Batu estaba con su libro, con su Blackbook, y empezó a escribir. Le veía que escribía, yo no le conocía. Y después empezó a rapear, y en eso se mandaba full poesía, full buena lírica, y me enganché. Uh-huh. Luego pasó la Twista, y en cambio full furia, full fuerza. Claro. Y también fue como, ajá, fue como que me golpeó como mujer. O sea, lo imponentes que podemos ser dentro de nuestras fortalezas. Uh-huh. En mi caso del graffiti, yo estaba recién experimentando, no me acuerdo, creo que fue con crayones, un rostro de una mujer golpeada. Y seguí con esa tendencia, pero igual no sabía por qué me sentía agredida. Pero es del mismo espacio que vulnera. Yo tuve, ponte, una experiencia a los 16 años que me intentaron violar. Entonces era la forma como que yo tenía de canalizar. Por eso digo, muchas cosas que hacemos son inconscientes. Por eso el arte, el graffiti, escribir, sirve como para canalizar todas esas emociones. Yo a veces no entiendo cómo vive la gente que no realiza ninguna actividad artística, porque inconscientemente tú estás sanándote. Sí, justamente esa palabra es como actividades sanatorias, porque hay ciertas actividades que realmente te curan y te sanan. Claro, el alma, curativas, ¿sí? Digamos. Ajá. Más bien. Sí, claro, es... Bueno, y recordando un poco, ¿no? Y contándoles también que, como mucha gente sabe, ¿qué más, Mateo, mi hijo rey? Existe este documental que está en proceso, en el que también fuiste entrevistada, que hay tus opiniones, tus sentires al respecto de esta facultad curativa, digamos, que tiene el hip hop, y en este caso desde tu elemento, digamos, que es el graffiti, ¿no? ¿Cómo se iba planteando, contándoles a la gente que igual esté atento, que el proceso está todavía en construcción, pero que ese documental estará listo y entre las invitadas y las entrevistas, digamos, seleccionadas primordialmente, está también la tuya, pues, ¿no? Y sí, conversábamos un poquito de eso justamente y claro, es indudable esta forma de... Se necesita de algo que te ayude a exteriorizar estos sentimientos, estas ideas, ¿no? Y qué mejor que sea con colores en este caso, ¿no? Ayuda a sacar un montón de... A veces de basura mental también que hay en la cabeza, ¿no? Frustraciones, emociones y ayudar a soltar, a liberar es... Es una interesante forma de hacerlo. No es la única, pero es una muy interesante forma también, ¿no? Así es. Así que nos vamos a ir con la siguiente canción, mi gente. Esto es Nunca y Zulu Radio, viviendo el quinto elemento. Nos encontramos con Ratón en la casa, Nicole en la casa y Supo en la casa. Ya lo sabes, Nunca y Zulu Radio. Yeah. Somos lo que somos. Creemos lo que hacemos. Somos lo que somos. Creemos lo que hacemos. Somos lo que somos. Creemos lo que hacemos. Somos lo que somos. Creemos lo que hacemos. Somos lo mismo, somos de barrio, somos de calle, que no quiere tu detalle. Quisiera no hablarte de problemas en mis temas, pero en la realidad de mi sistema. Rela, los problemas me los fumo y en careta. Abrazo a mi vieja que recuerda cada caída sin problema, porque sabe que a la hora de la cena, si no hay papa en la alacena, comienzan los problemas. Los viajeros han llegado contagiados de 2H, de los momis, de los ritmos, del snack. Más que Lucas es mi hobby, no es por Marty. Aunque no marche en infantería, caballería o artillería, aunque no vaya volando en avión. Somos lo que somos, pero de corazón. Somos guerreros de los barrios, creando poesía nueva para partir en nuestros escenarios. Somos del gueto más viviente, la mayoría se arrastra como la serpiente. Cadenado, sí, cocheado, no trabado. Espera, los viajeros del tiempo han llegado. Tu tiempo de espera se ha acabado. Hip hop, todos somos iguales, solo diferencias personales. Común, todos somos normales, solo se basen apoyándonos como hermanos. MC, DJ, graffiti, breakdance, es de Team Urbano. Ellos checa. Este es el ritmo que se infecta, de forma maestra, directa, siniestra, y la cultura nuestra. Este es sí, mediante facetas, se muestra. Este es el ritmo del underground. Con el mira, toda la situación que viene a nudicar, porque papi no lo quiere ahora mismo controlar. Y nunca podrán, le juntaron ya los grupos, hay pega bien de pito, papi, la vida es un boomerang. Haciendo que seguimos cantando siempre a la esquina, pasando desverde, cumpliendo buena rima. Me critican porque quitarle el humo de esa diva. Somos lo que somos, creemos lo que hacemos. Somos lo que somos, creemos lo que hacemos. Somos lo que somos, creemos lo que hacemos. Esa es mi gente, escuchando una canción igual, un temita seleccionado acá por la invitada, donde sale Geo2, un saludo para Geo2 también, ahí estábamos escuchando. Un saludo para el papá. ¿Quieres saludarle? ¿No? ¿No? Sí, ven acá al micro, pero... Esa es, estamos aprovechando para saludarle, ven, y continuar un poco con la entrevista, ¿no? Ahí estábamos escuchando un tema que también rapea tu pa, así que si quieres mandarle un saludito ahora es el momento, ¿quieres? Dile hola. Hola, mándale un saludo. Di hola. Hola papá, diga. Hola papá. Esa es, escuchando ahí el saludo, vamos a continuar también con un poco esta entrevista, ¿no? Y entendiendo un poco los contextos y todo lo que ha pasado últimamente y sigue pasando a nivel regional y de la Vía Yala, ¿no? Hablar un poquito sobre un graffiti que está en la calle de la Patria en la Fiscalía, ¿no? Así que no sé si lo pudieron ver a toda la gente que está escuchando la transmisión ahorita. Es un graffiti que dice "Únete pueblo" y bueno, hay un carácter ahí de... Como las características de un compañero, un hermano indígena, ¿no? Con el sombrerito, con el poncho, en grises, y está hecho en un lugar que igual es un poco emblemático porque hay un mural, ¿no? Ahí es un, en la parte de arriba, un mosaico, no sé si un mosaico sería como más técnicamente hablando, y abajo de este mosaico en la pared está puesto "Únete pueblo", y fue algo que motivó mucho a la gente también en este contexto del paro, ¿no? Me parece que, bueno, el lugar es totalmente indicado, el ideal, ¿no? Porque todo se dio en estas partes de acá, de la Casa de la Cultura, de los alrededores y del arbolito, y bueno, es un concepto muy poderoso que llama a las colectividades a unirse frente a esto, que para mí personalmente es algo que implica todo, ¿no? A toda esta yacta, ¿no? Que estaba en pie de lucha, ¿no? Que estamos en pie de lucha. No sé, ¿tú qué opinas igual de esta forma de mencionar la empatía desde el hip hop, ¿no? Frente a este acontecimiento que fue lo del paro nacional. Es súper necesario visibilizar de forma gráfica. A veces es como que la gente dice, necesitas que te grafique. Es una frase que se dice comúnmente, ¿no? Como para entender algo que está pasando. Creo que muchas personas no entendemos o no sensibilizamos solo mirando, solo escuchando o pasando. Pero lo importante de la calle es que es la rutina, es nuestra ruta por donde vamos. Y los muros hablan solos. Y nunca vas a evitar esa rutina de tu casa al trabajo, de tu casa al colegio, a la universidad. Tú vas a pasar por la calle y vas a ver un muro conmemorativo de un hecho súper importante para el Ecuador. Un hito histórico. Es un hito histórico. Y lo más bacán es que ahora hay más conciencia por parte de los jóvenes. Yo veo, yo siento así. Yo creo que somos, y nuestros hijos son la generación que va a ver el cambio, o que está viendo ya, que está palpando ese cambio, y parte de este cambio son este tipo de representaciones gráficas que se hacen presentes a través de un mensaje para el colectivo. Uh-huh. O sea, y hablando de la pintura emblemática que ya quedó, porque se volvió súper mediática la imagen. O sea, considero también que es como una manera de estudiarlo desde dos perspectivas, ¿no? Arriba desde la parte académica, el centro, y desde abajo desde las periferias, así como justo aprovechando lo que sucedió aquí y lo que sigue sucediendo, ¿no? Porque creo que no solo sucede por el hecho del transporte que hay todo esto, porque si se han levantado tantos pueblos de Latinoamérica es porque realmente están cansados de todo esto, y son como la manera de decir, si nosotros no nos movemos, ustedes no van a poder comer, porque nosotros somos el poder, y por primera vez se está demostrando que el pueblo realmente tiene el poder. Así. Sí, justamente, claro, para puntualizar eso, ya que lo tomas, o sea, lo manifiestas un poquito, claro, volverles a recalcar también a toda la gente, ¿no? Que claro, no fue un paro del transporte, no fue un paro indígena, fue un paro nacional. Uh-huh. Y claro, implica un montón de perspectivas económicas y sociopolíticas de los contextos de cada espacio, ¿no? Pero entender que, claro, este movimiento en contra del Fondo Monetario Internacional, del FMI, no solo se lo está realizando en estos territorios, ¿no? Está pasando en México, está pasando en Haití, globalmente. Está pasando en Colombia, en Honduras, en Costa Rica, en Chile, naturalmente, y acá también pasó en Ecuador. Hay procesos donde ha estado asentado el FMI tratando de generar estas, entre comillas, estrategias para el progreso económico de los espacios territoriales, pero hay muchos claros casos claros que se evidencia que no funcionan, ¿no? Argentina es un claro espacio donde podemos ver cómo se está manifestando esta recesión económica. Grecia también es un espacio donde a su momento sucedió y ahorita están en una crisis económica que todavía desborda, ¿no? Que todavía no se sabe qué hacer. Y bueno, todo esto tiene una tónica que es el Fondo Monetario Internacional, el FMI, ¿no? Entonces, claro, tiene su quiere cooptar todos los espacios, quiere implantar sus estrategias económicas y sus designios en favor de algunos pocos que quieren controlar el mundo, ¿no? Entonces, es un levantamiento contra el FMI. Claro, se habló acá desde la derogatoria 883, que parece que no van a derogar, sino van a ejecutarla tal cual, que es algo que no se acordó, ¿no? También, así que toda la gente que esté lista para lo que pueda acontecer. Y bueno, mencionar, ¿no?, justamente estas estrategias, estas uniones entre todos los colectivos, porque como se les menciona, no fue solo los indígenas quienes se levantaron, fueron muchas personas de la ciudad de Quito y de muchas otras partes del país, evidentemente, y dentro de la gente acá también los barrios, el cacerolazo con la gente de los barrios, las comunidades tanto del hip hop, tanto del punk, tanto de las barras bravas, tanto de muchos espacios y colectivos culturales y socioculturales de la ciudad que se presentaron a sumarse, ¿no?, a estos esfuerzos, a esta lucha para decirle no al FMI. Así que fuera FMI, y con esa intención también hablar un poco de cómo el graffiti también hace su aporte, ¿no? Tiene una postura política también el hecho de tomarse el espacio público, ¿no? Entonces sí es importante también linkearlo desde ese aspecto, ¿no? Claro, eso básicamente es del graffiti, ¿no? Es la respuesta a la situación actual que estamos viviendo. Tal vez muchas veces el graffiti no se le ve como arte, pero es una representación sociocultural y no se puede esconder lo que está sucediendo, y esa es una muestra viva del Pueblo Unido del graffiti. Yo abro unos paréntesis ahí porque es súper irónico, ¿no?, como muchas personas siempre hacen un debate de graffiti, arte o vandalismo. Entonces es una manera súper irónica porque promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la inauguración de la muestra pictórica Origen, del maestro Roberto Puente. 50 obras en pequeño y gran formato en técnica mixta contarán la historia de más de 30 años de la intensa labor del artista Roberto Puente. La muestra permanecerá abierta hasta el jueves 31 de octubre, de martes a sábado de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en la sala Eduardo Kingman y Osvaldo Guayasamín de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La exposición Origen espera por usted. Décimas y Más, de Fernando Guevara, la nueva canción ecuatoriana. Décimas y Más estará en el Teatro México el sábado 9 de noviembre a las 7 de la noche. Por una donación sugerida de $6, todos los asistentes podrán llevar el CD con 12 canciones en los diferentes ritmos ecuatorianos y latinoamericanos. Mayor información al 099-20-44-778. Décimas y Más. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Esa es, ya lo sabes, escuchando ese homenaje a la resistencia, carajo, vamos a continuar un poco esta entrevista. Un saludo para las mamás y a toda la fuerza que meten las guarmicunas a la lucha y a la vida, ¿no? Esa es. Así que justamente les queremos mostrar esto que dibujó y realizó con mucho cariño Ratona para el programa y para la gente que se conecte y nos pueda comunicar algo para que se lo quiera llevar, si es que lo hacen. Así que queríamos comentarles algo sobre lo que estábamos conversando acerca de este mural que está pues ahí en la fiscalía, ¿no? Y justamente este graffiti está bajo el mural de Pavel Ewes, ¿no? Y este mural está hecho por Pavel Ewes y se llama Grito de la Memoria. Es justamente por una crítica sobre las violaciones a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad en el Ecuador y Latinoamérica en las dictaduras, ¿no? Entonces tiene claro una razón de ser y por qué estar ahí también, ¿no? Precisamente ejecutado, ¿no? Así que un saludo para los locos ahí que están en las misiones y haciéndolo todo. Así que bueno, continuemos un poquito con la entrevista también y recordando que nos encontramos acá con dos invitados del día de hoy. Así que vamos a hablar un poquito más sobre tu proceso. A mí me interesaría escuchar un poco cómo fue el proceso que tuviste, digamos, cuando estabas en la universidad y había el colectivo de las esquizoides. Que nos cuentes un poquito también cómo se dio todo eso, ¿no? Bueno, más o menos fue en el 2011 que... Bueno, un grupo, todo colectivo creo que debe nacer de un grupo de amigos con intereses comunes para trabajar algo más, ¿no? Entonces, bueno, yo siento que siempre he tenido la necesidad de relacionarme con colectivos femeninos o sentirme amparada por un grupo de mujeres con los mismos intereses. Y bueno, pues es un poco cómico cómo nace, porque ya decidimos hacer un colectivo, ¿no? Y no sabíamos qué nombre ponerle. Entonces, bueno, yo tuve un sueño. Nunca en la vida había escuchado la palabra esquizoide. Pero en este sueño había un grupo de niños y niñas y un doctor que les seguía atrás y les decía, agárrales porque son esquizoides. Okay. Entonces, el otro día yo fui, sociabilicé con mis compañeras y les dije, pongámosle esquizoide, oye, dice, suena bien. Y ya le pusimos esquizoide. Igual dentro de este como contexto un poco anarquista también, yeah. Esquizoide, porque es un inadaptado social que presenta como, no se ve como una persona normal en la sociedad, pero presenta síntomas asociales. Ajá, entonces, bueno, empezamos a trabajar un poco temáticas igual de género. Se quedó Más bien, trabajábamos fanzines. Sí, hicimos una vez. Lamentablemente no hay mucho registro de lo que hicimos. Otros trabajos sí, trabajamos desde la gráfica, desde el graffiti mismo. Tenemos un trabajo, no sé si han visto, que queda por San Roque antes de entrar al ¿cómo es? A los túneles, al segundo túnel de San Diego. Había un mural pintado ahí en una casa, justo alta. Bueno, ese lo hicimos con esquizoides, ajá. Justo en donde era el Centro Cultural Zona Roja, ¿o sí? No. Sí, ¿no? Sí, exacto, ahí justo en la parte de atrás. Y bueno, no, justo en esa temporada yo tuve la oportunidad de seguir involucrándome con temas de género. Trabajé junto con las chicas de la Coordinadora Política Juvenil, trabajé con Causana también. Entonces fueron como haciéndome un poco investigar, sí, articular y haciendo un poco más fuerte como el pensamiento de género. Lamentablemente Esquizoide no pudo seguir. Yo, bueno, ya tuve mis hijos y cogí mi camino sola y bueno, así es seguido. Sí, mencionaste un poco de estos famosos stickers, porque en realidad hasta yo tengo uno de estos de las bocas, que dirías tú, pero yo diría, ajá, más que nada que de los labios, ¿no? Porque, ajá, son como más que nada son como los labios. Y preguntarte también por qué escogiste, digamos, esta parte del cuerpo para perfeccionar o que sea como tu rasgo característico dentro del graffiti que tú propones. O sea, ¿por qué los labios en sí mismo? Bueno, hablaba un poco de lo que es la voluptuosidad de las formas femeninas en el contexto, uh-huh, de la calle, en el espacio calle, y cómo transgredir desde lo sutil. Entonces es un poco chocante para los hombres del movimiento que estaban ahí ser conmocionados un poco por una forma femenina en todo sentido. Porque en las pintadas y había ciertos aspectos que me chocaban, como por ejemplo te dicen que te van a ver, pero no te van a ver pintar, sino te van a ver, claro, específicamente, uh-huh, te van a ver desde atrás, no pintar. Entonces, bueno, fue como esto de las bocas me interesó mucho porque se ve la voluptuosidad y lo sutil por fuera, pero la boca tiene dientes y tiene muelas y tiene, uh-huh, lengua y desgarra. Entonces es un elemento como la feminidad misma, que es desgarrador, que sangra, que sufre. Entonces es sutil y es visceral. Genial, genial. Sí, es importante como escuchar también esas perspectivas, porque es algo bonito, algo también característico. He visto igual, suponte, en la Machancara, que hace, no sé, tal vez unos 6 meses pintaste. Y es algo que es muy recurrente, incluyendo como en el obsequio que nos diste, que algo que firmas o que pones constantemente es del One Love, ¿no? ¿A qué se debe este One Love en estos casos? Bueno, a mis hijos específicamente, ¿no? Es del amor puro que descubrí. Entonces es como una dedicatoria. A partir de que tuve mi primer hijo, empecé también a representarles a ellos. Entonces luego es ya no la representación física, sino es como que está presente el One Love. Ajá, entonces. ¿Y cómo influye la maternidad dentro del graffiti? ¿Cómo esto ha transformado la manera de cómo antes te dedicabas a hacer graffiti y cómo lo haces ahora? Claro, es golpea mucho también, ¿no? Golpea, uh-huh, mucho los roles de género, golpea mucho la maternidad, es una responsabilidad inmensamente bella, sí, para la madre, y es un peso también, es un peso hermoso, pero no deja de ser peso, ¿no? Y tratar de, yo de alguna forma quería vincular siempre, porque graffiti es lo que me gusta hacer o representar desde la gráfica, desde el dibujo, y yo soy de la idea de que no puedes hablar lo que no vives. Y a través de lo que fui evolucionando, tengo que hablar lo que vivo, porque si antes hacía como representaciones un poco más anarquistas de la calle, tal vez pasaba más en la calle, ya con la maternidad, pasaba en la casa, senté cabeza, como, uh-huh, se dice, ajá. Entonces empecé a hablar desde las otras maternidades, desde lo que es ser una madre tatuada o o ser una madre soltera, porque con mi hijo, el primer hijo pasó así, ser como todos estos prejuicios, ¿no? Uh-huh. A partir de eso igual nace como un proyecto personal mío, que es Mujeres Emprendedoras y Madres Guerreras, que es una serie de retratos urbanos que he tenido la oportunidad de hacer a buenas amigas de diferentes contextos, como la Twista mismo, que claro. Ajá, que fue representada justo aquí en la Casa de la Cultura, claro. Es una... Bueno, con la ajá, sí, y otra amiga también que ya... Ella pertenecía a la banda Juana la Loca, uh-huh. de punk, de aquí, de la vieja escuela. Entonces, gente para mí full importante, full influyente, porque deja todo... deja toda su, a veces su cosmovisión, quedándose con, como hacen las madres, con un poquito de nuestra esencia para dedicarnos a nuestros 100%. Hijos. Sí, ahora yo te iba a conversar una experiencia, ¿no? Porque hubo una vez en la que estábamos en un grupo y decían como, no entiendo por qué no hay tanta mujer en el hip hop, o por qué las mujeres no permanecen tanto como los hombres, era así. Y entonces llegamos a la conclusión de que de cierta manera sí influye mucho la maternidad, ¿no? Porque muchas de las mujeres es como que empiezan con todo y tienen tanto para compartir, pero de pronto la maternidad también les llega y les frena, y toman el camino de totalmente frenarse y dedicarse totalmente a la maternidad. Pero tú pones un ejemplo como la Twista. La Twista no es una persona que cambia lo que es, sino que ella adopta a su hija y también lo convierte en lo que, claro, lo que con ella juntas. Ajá, exacto. Entonces también es como una manera de trabajar la maternidad y no perder la esencia, así como continuar en lo que les gusta o no dejar de hacerlo. Y es un ejemplo realmente de vida para nuestros hijos, no frenarse y no dejar de perseguir sus sueños. Porque yo con mi primer hijo le iba cargando a todos lados, a las claro. puntadas, le iba cargando. Lamentablemente también la pintura es tóxica. Y, uh-huh. y bueno, no es lo mismo tampoco, ¿no? Como ponte a rapear, que es mucho más fresco, ¿no? Pero bueno, no quito nada de méritos, pero yo sí tuve que dejar de hacer eso porque se enfermó. Por bienestar a los niños, sí, entonces, es verdad. También la maternidad tiene muchas cosas, sí, también muchas agujas que te punzan y te preocupas demasiado si estás haciendo bien las cosas. O sea, yo no puedo decir ni hablar desde el punto de la maternidad ni sentirme aún relacionada, pero igual veo, o sea, amigas, compañeras que a pesar de que tienen a su niño, siguen y tratan de continuar, ¿no? Y esto de la maternidad y estar solteras es como que mucho más complicado, porque es conseguirse el pan de cada día y ya, pero sola, ¿sí? Y no solo para ti, sino para tu hijo también. Así es como decir, yo tengo dos hermanos, los cuales yo soy la mayor. Entonces hubo una temporada en que mis dos papás cayeron en el hospital, ¿cachas? Entonces era como la responsabilidad de dos personas. Y era como que, okay, yo prefiero no comer, pero coman ustedes. Y después dije, wow, okay, esto es la maternidad, así. Porque sí, mil veces tú te pones y piensas por la otra persona antes de que pensar por ti mismo. Y yo creo que eso es necesario, ¿no? Y porque siempre pensamos en individual, y eso es uno de los principales problemas de todos, sociales, uh-huh. exacto. Digamos, esto de la corrupción es porque piensan de manera individual, así, no piensan en un colectivo ni sí. beneficiar a todos, retomando. Sino solo yo, ajá. yo, así. Retomando lo que hicieron igual las mamás, ¿cachai? Es eso, es ajá. pensar en los hijos de las otras también, a claro, luchar en lo cargando la comunidad. El guagua. Sí, pensar en la comunidad. Pensar sí. en colectivo. Esa sí. es, un saludo una vez más para todas las mamás, para todas las hip hopas, guerreras y madres de familia también, y para todas las mujeres, guarmicuna, y para toda la gente que lucha, esa es. Vamos a ir con el siguiente tema, mi gente. Nunca hay Zulu Radio viviendo el quinto elemento, échale play, DJ. Yeah. En 200 metros, gira a la derecha y corre con que tu madre que vienen los pacos. Tema despierta, renuncia, Piñera. Cola la meda, nuestra la moneda. Cuchara de palo, frente a tus balazos y al

Bueno, sí, básicamente sí. Sí, como que eres tú, ¿no? Sí, es el alter ego. Sí, bueno, estaba diseñado justo para acá, para el programa, hablando un poco como de lo que es para mí el graffiti. Lo que, como yo le llamé, Graffiti Revolución, entonces es básicamente un autorretrato y bueno, para mí también es full importante la presencia de las montañas, los páramos. Sí, justamente Andes, eso me preguntaba, digo, como es, justo hay una como dualidad, ¿no? Del urbano, sí, de lo y urbano, de lo rural. Y es esa, tengo igual esa frase como de la oración, Padre nuestro que estás en el cielo, en los cielos como en la tierra. Ah, ajá, entonces es más o menos es esa dualidad, en los cielos como en la tierra, hágase tu voluntad. Entonces, siempre es pensando también en eso, nada queda oculto debajo del sol. Está súper bien. Esa es, esa es. Y logramos hacer la transmisión en vivo desde nuestra página de Facebook, así que invitándole a toda la gente, nuestro programa está completo en la página de la radio CCE.com, ¿no? De la radiodifusora de la Casa de la Cultura. Nos encontramos con Ratón acá, presente, representando el graffiti de la Yacta femenino acá de la ciudad de Quito. Así que les mandamos un saludo a toda la gente que se enlaza. Les recordamos, el programa completo está en la página de la radio de la Casa de la Cultura, radiocce.com, para que lo puedan ver completo, ¿no? Y justamente, bueno, y aprovechando un poco también y agradeciendo, esto es un regalo que mencionábamos, estábamos conversando, que hizo Ratona para nosotros con mucho cariño para el programa. Sí, preguntarte también si de alguna forma estás en contacto con las demás grafiteras de la escena, que claro, no hay muchas, cada vez hay un poco más, pero son contadas. Preguntar si hay una relación entre ustedes, de alguna forma están buscando articularse o algo. Sabes que sí, estábamos en un proceso de articulación con las guarmis, ajá, con las guarmis organizadas, guarmis rap, ajá. Entonces estábamos trabajando, esa es la idea también, seguir trabajando desde eso. Pues yo tengo, o sea, buenos lazos con las grafiteras, no sé, tal vez por tiempo, ajá, con Cari, igual un saludo para Liz, Cari, que es sí, pana, sí. Para la Lu, para todas las grafiteras, igual, desde lo Vandal, la Belu, María, está para mí, es también full escuela del claro. Vandal, ajá. Entonces fue igual una de las primeras, la primera grafitera que le conocí cara a cara y una bestia, gacha, una bestia de gente, sí, entonces representa ahí a la QM igual. Esa es, ajá. ¿Algún consejo que tú quisieras dar para todas las chicas que están comenzando o que están en esto del movimiento pero aún no tienen como gran acogida? Porque, o sea, yo sí he visto como que hay algunas chicas que están ahí tratando de permanecer o intentarlo, ¿no? Sí, lamentablemente se ha sexualizado mucho la figura de lo que es la grafitera. ¿A qué te refieres? He visto hasta, hay latas, no me acuerdo en dónde, en Perú una vez tuve la oportunidad de ir al Nosotras Estamos en la Calle, de hace unos 6 años, y había una lata donde estaba, en la lata estaba una grafitera en bikini. Ahora lo que se hace vulgarmente también es tomarse o se toman fotos del graffiti, del cuerpo más que del graffiti, entonces se sexualiza la figura femenina y no está bien. Nosotros debemos de luchar por lo que es el arte o por la representación más que por el personaje. Uh-huh. Entonces, desde esa parte no estoy de acuerdo. Y bueno, y por eso creo que ahí también se reduce la escena también. Claro, porque como decías, porque hay que tener como... está enfocado desde otro punto, que no es el correcto. O sea, no sé si más bien dicho el correcto, sino no es el que tratamos, o yo como grafitera trato de emitir un mensaje con cada graffiti que haga. Claro, es como lo que tú decías, ¿no? Que para generar un colectivo necesitan como puntos intermedios o cosas que tengan en común. Entonces, como no va a tu ideología, tal vez no la tomas, ¿no? Pero sí es cierto que el graffiti se ha sexualizado y es como que más optan por representación del cuerpo antes de la representación del graffiti en sí. Eso es algo muy cierto que yo también he visto, por lo menos en los últimos años, es como que sí, sí he visto más. Sí, justamente, y un saludo igual para todas las grafiteras. Tratamos de convocar a algunas de ellas que mencionaste también para este documental que les mencionamos, que se llama La Magia del Hip Hop y que pronto va a estar en o sea, pronto se va a poder ver, ¿no? Sigue en proceso un poco, pero pronto estará listo. Quisiera aprovechar también un poco el espacio para invitarles a las jornadas que se está haciendo regionalmente desde Avia Yala Resiste, sobre el agua, ¿no? Sobre la guerra del agua, ¿no? Preguntarte, Ratona, igual, ¿por qué crees que es importante hablar del agua desde tus zapatos, digamos, de parte del colectivo del hip hop, ¿no? De como hip hopera, como grafitera, ¿por qué crees que desde el hip hop sería importante hablar sobre el agua, sobre estas problemáticas en torno al agua, no como recurso, sino como elemento de la naturaleza y de la vida misma? Es importante, más que hablar primero, es importante sensibilizar todos nuestros recursos naturales, todo lo que tenemos. Lamentablemente en la ciudad vivimos rodeados de cemento, uh-huh. Y no sensibilizamos como una cascada, no sensibilizamos la energía natural de estos elementos, del césped, del agua, de la tierra, la calidez, del contacto. Por eso no concientizamos, porque simplemente necesitas sensibilizar para poder concientizar. Y posteriormente visibilizar estas problemáticas. Yo tuve la experiencia de trabajar con lo que es la comunidad hip hop y Suma Causai, Dos Balas, la gente de Dos Balas, uh-huh. Que ellos hacían proyectos, justo hicieron un proyecto que era de Yaku, del agua. Entonces este proyecto trataba de llegar a los jóvenes estudiantes, era con respecto a la sensibilización del agua, no era un proyecto de concientización. Por eso le rescato en este momento, porque primero hay que sensibilizar y trabajar con los jóvenes, con los estudiantes, temas de este tipo que parecen así superficiales cuando uh-huh. eres adolescente. Pero son bastante importantes. Ajá. Claro, trascendentales para la vida, digamos, de nuestra generación y de las próximas generaciones, ¿no? Nuestros guaguas, entonces nuestros... Es eso, desde pequeños, de inculcar ese amor. Justamente hablando de esto de Yaku, Latinoamérica es bastante rica en todo lo que es recursos naturales, ¿no? Y por más que se llamen potencias mundiales o órdenes mundiales, considero que mientras ellos sigan en su industrialización de seguir generando, como tú decías, cemento, creo que es pensar a corto plazo y no a largo plazo. Claro, la urbanidad y el progreso, como tiene la bandera de Brasil, orden y progreso. Sí, wow. Pero justamente eso es bastante irónico, ¿verdad? Porque de cierta manera es como que dicen que los países de Latinoamérica son subdesarrollados porque no tienen industria. Pero yo considero que generar una industria como la que está en la actualidad en las nuevas órdenes mundiales, es como un retroceso, ¿no? De llevar a su propia muerte, porque realmente es sin agua no se vive, no se come, claro, se seca, es más que oro. Nosotros y es más que petróleo y es más que dinero. Y justamente eso nos hace convertirnos como en refrigerador de esto de las potencias, así nos convierten en su refrigerador. Sí. Y es por eso que también surge esto de la resistencia, ¿no? Sí, de lo que estamos ahora. En el ojo del primer mundo, digamos, entre comillas, porque justamente aquí se encuentran reservas minerales, reservas hídricas, reservas de todo. O sea, la naturaleza sigue en su mejor estado, el estado mejor posible, gracias a las comunidades indígenas que las defienden, junto a las comunidades, digamos, un poco más urbanas que también están en empatía y entienden esta lógica con la naturaleza, ¿no? Solo mencionar para terminar como esto del ciclo de cine internacional, que la próxima proyección para toda la gente que esté interesada va a ser el miércoles. Aprovecho para invitarte también en la Casa Machancara. El próximo miércoles habrá un taller de breaking a las 5 de la tarde con B-Boy Purple Haynes. Y luego veremos las películas que están seleccionadas para esta jornada, que van a ser las seleccionadas por Bolivia y Uruguay. Y luego habrá un cineforo, así que invitada Ratona, invitada Nicole, invitada a toda la gente que nos escucha, el miércoles que viene 30 a las 5 de la tarde en la Casa Machancara, así que únete a este ciclo internacional de cine documental titulado La Guerra del Agua, Via Yala Resiste Represent. Esa es, mi gente, así que vamos a ir despidiéndonos porque el tiempo se acorta, y bueno, a toda la gente que se enlazó recién a la transmisión y que pudimos recién transmitir desde nuestro canal de Facebook, lo puedan escuchar completo en la página de radiocce.com, que es de la radiodifusora de la Casa de la Cultura, que es donde nos encontramos, 940 AM, ya lo sabes. ¿Algunas palabras finales, algún saludo? Hay un saludo para toda la gente que siempre ha estado pendiente y apoyando con un qué bacán, qué bacán que grafiteas o bacán lo que dices, sí, gracias, full gracias del apoyo, porque a la final muchas veces no hay apoyo económico, pero es mucho más grato el apoyo emocional, el apoyo afectivo, esos abrazos que nos da la gente cuando grafiteamos. Realmente por eso seguimos de pie. La gente mismo es la que nos ha construido como grafiteros, como artistas. Esa es, gente. Bueno, ahí unos saludos a la gente que estuvo en la transmisión, y pendientes también la otra semana. Estaremos ahí dando musiquita porque ya saben que es feriado. Esa es. Esa es, mi gente, ya sabes, Nuke y Zulu Radio, viviendo el quinto elemento. No te olvides de la jornada de cine documental desde Avia Yala Resiste, todos los últimos miércoles de cada mes. Así que este miércoles que viene va a ser la jornada de Bolivia y Uruguay en la Casa Machancara. Desde las 5 de la tarde habrá un taller de breaking, las películas y un cineforo, micro abierto por supuesto siempre. Así que ya lo sabes, los últimos miércoles de cada mes, Casa Machancara es el point. Únete a esta lucha, fuera FMI, estamos aquí resistiendo, que viva la resistencia, carajo. Que viva el paro. Resiste. Yeah, boy.